Ahora sí, lo que prometimos hace un ratito, tenemos en línea al señor Néstor Retamar. Buenas noches, Néstor. Matías Cuervo te saluda. Hola, Matías, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Me alegro. Néstor Retamar, para quienes no lo conocen, ex director técnico de Atlas, Los Guerreros de Atlas, aquel reality show muy lindo que pasaba en Fox Sports, siguen pasándolo hoy en día. Néstor, uno de los técnicos más queridos por nosotros, sí, la verdad que para nosotros tenerte acá en línea es un placer, sí, un tipo que me gustaba a mí, esas charlas técnicas, esas arengas antes de los partidos. Néstor, ¿cómo te trata hoy luego de ser de DT de Atlas? ¿Te estás dedicando? ¿Estás en algún club? ¿Estás laburando de DT? No, ahora, bueno, fui en noviembre. Sí. Y bueno, ahora descansando, bueno, porque tengo negocios, tengo pizzería, parrilla, una heladería, que me estoy dedicando a eso y re de pleno a mi familia. Llevo todos los días a mi nene de 9 años a entrenar. Ajá. Y sábado y domingo compite, así que viendo a mi hijo y disfrutándolo. Como le hablé con mi esposa, me voy a tomar 1 o 2 añitos para disfrutar a mi hijo, que uno cuando está entrenando. Sí. Te tienen que contar todo, ¿no? Porque uno no está. Claro. ¿Cuántos años tiene el nene? El más grande tiene 9 y el otro tiene 5. Bueno, están re entusiasmados, que yo lo llevo todos los días. ¿Ellos están jugando en algún lado? Sí, acá en el Club Porteño de General Rodríguez. Ah, mira. Lo malo que yo le quiero dar una indicación y no me hace caso. ¿No? No. Pero qué locura, puede manejar a Wilson Seferino y no puede manejar a alguien. Claro. Es una locura. Y me hace con la manito como diciendo, callate. Tiene 9 años. ¿Y el técnico de los chicos te mira alguna vez para decirte qué hacemos, Néstor, cómo sigue esto o no? No, pues soy muy respetuoso yo. Lo único que yo, mi hijo, digo, dale, Ra, pues se llama Ramiro, dale, Ra, y me mira como diciendo, callate. No me rompa, claro. Así que no puedo ni dirigir a mi hijo. Qué bárbaro. Néstor, ¿y cómo llegaste a Atlas vos como director técnico? Mira, yo lo iba a agarrar un año antes. Y bueno, en la última fecha jugó Central Ballester y empató 2-2 con Atlas. Atlas tenía que ganar sí o sí para salvarse y yo iba a ser el técnico. Sí. Y bueno, y Wilson Severino justito puso el 2-2 y bueno, Atlas quedó desafiliado un año más. Uf, claro. Y pasó ese año y con Fernando Camarano, que es mi mejor amigo, salimos a buscar jugadores y para agarrar cualquier otro equipo, ¿no? Por la duda, que no nos sorprenda que tengamos una buena carpeta de jugadores. Y bueno, otra vez nos llamaron y se dio, y al mes que ya estábamos entrenando, vino la televisión, así que todo de sorpresa, todo de golpe. Ah, eso te iba a preguntar, Néstor, o sea, lo de la televisión fue posterior a que vos agarraras el equipo, no es que ya lo agarraste sabiendo que venía lo de la tele. No, cuando agarré me dijeron, dice, tal vez vamos a hacer filmado por la televisión, que yo algo digo, eso seguro que no iba a suceder, y después nos encontramos que empezaron a venir las cámaras. Y bueno, después toda la repercusión que tuvo el programa, ¿no? Sí, una locura. ¿Y te cambió algo saber que te estaban filmando cuando daba las charlas, cuando estás dirigiendo, o vos seguiste siendo el mismo Néstor Retamar? No, para otros puede ser la fantasía de que sí. Uh-huh. Yo en todo el transcurso de tiempo que he salido de la tele, me dice, che, qué buena la arenga, me dice, la estudiá, ¿no? O dice, alguien te dice el libreto, ¿viste? Claro. La gente tiene un montón de fantasías. Claro. El que está en el fútbol medianamente te pueden catalogar de vendehumo, de fantasma, como que hace eso porque te están filmando, claro, para hacerte ver. Y el que no entiende nada de fútbol piensa que es todo teatro, ¿se entiende? Claro, sí, seguro. O sea, te reaburre explicar eso. Sí. Y yo que había estado en Alén, dirigí 16 partidos antes, o sea, yo ya era así. Y mis jugadores ya me conocían así, entonces cuando me miraban por la tele, ellos se encargaban, me llamaban a mí y dice, Resto, ¿sabes cómo tenemos que explicar que vos cuando estabas en Alén eras así? Y la gente piensa que vos se lo haces porque está en la tele. Bueno, es un trabalengua, pero tener a la televisión es una fantasía, ¿no? Sí. Néstor, ¿y el primer club que dirigiste fue Alén? ¿Los 16 partidos esos o ya venías de antes? No, había 16 partidos en Alén porque yo estaba operado de la rodilla. Sí. Y se fue un técnico y lo iba a dirigir la comisión ejecutiva, y como yo estaba operado y estaba estudiando de director técnico, tenía 29 años, mis compañeros decidieron que los dirija yo, y bueno, le hice un bien al fútbol, tranquilo, y ahí nomás, a los 29. Ah, bueno, bien, ¿y dónde jugaste vos al fútbol? Jugué en Alén, en Justo José de Urquiza. Ajá. Y en Argentino de Malvo. ¿Y de qué jugabas, Néstor? De delantero, de 9. ¿De 9? Un 9, a ver si tenemos que poner alguna comparación, algo, un 9 que aguantaba la pelota, un 9 más rápido que desbordaba, ¿un 9 cómo era? No, un 9 que aguantaba, que que jugaba mucho de espalda y no, tenía mucha suerte para hacer goles. Sí. Después me retiré a los 25 años, después volví a los 29 por problemas familiares. A los 24, 25 me tuve que dedicar a trabajar porque mi papá se lo había jodido, uh-huh. Que habíamos quedado sin nada, entonces tuve que dejar el fútbol para trabajar. Y a los 29 años volví a jugar, pero un perro bárbaro, no agarraba uno, ya estaba fuera de estado. Claro, es jodido volver después de tanto tiempo. Sí. Néstor, y por lo que contás, tanto como jugador como técnico, tenés mucha experiencia en lo que es el ascenso y más que nada en la D. ¿Qué es lo peor que te pasó? Digamos, ¿qué contratiempo que decís, bueno, me dedico a la pizzería directamente? Y la D es linda por lo que estás hablando vos, porque somos amateurs, tenés que esperar jugadores que llegan tarde, por más que uno lo quiera hacer profesional, sí. Así. Un ejemplo, en este campeonato llegamos a la cancha de San Miguel y Wilson no tenía los documentos. Sí. Y tuvimos que demorar el partido, llegó 15, 20 minutos tarde, yo me tuve que comer dos fechas de suspensión. Y voy a decir, es porque es la D, se lo aguanta Wilson. En otra división te quedas afuera y hay otro igual que vos. Claro, pero acá, bueno, a Wilson había que esperarlo, que fue, viajó hasta Astra, que no tenía el documento del acto. Sí. Y bueno, si esas cosas, viste, que uno tiene las contemplaciones, que después te arrepentí, terminé perdiendo 1-0. O sea, lo real que tendría que haber hecho, Wilson no juega, que juegue otro compañero, que sea que no se haya olvidado el documento, ¿se entiende lo que digo? Sí, por supuesto. Y hoy en la D, digo, ¿para qué lo aguanté si perdí igual? Entonces, bueno, hay muchas cosas que el día de mañana que uno vuelva a dirigir, sí, bueno, por más que sea D, hay que hacerlo bien profesional y que tiene que jugar el que tiene que jugar. Y en cuanto a la táctica, ¿se puede jugar lindo en la D o tenés que recurrir a las dos líneas de cuatro sí o sí? Mira, yo arranqué en mi época cuando empecé, era 4-3-1-2, después pasé del 3-4-1-2, siempre con enganche. Uh-huh. Y hoy, hace dos o tres años que estoy en 4-4-2, que es lo que más resultados nos ha dado, que el equipo es más sólido. Pero acá podés pretender jugar de tres cuartos en adelante. Uh-huh. Acá, porque las canchas no te lo permiten. Hay equipos que proponen salir jugando, que son los más fáciles en definitiva la de ganarle, porque salirme jugando, que quédate tranquilo, que va a tener que pica mal. Una pelota con que pica mal y con la marca que te vamos a poner. Entonces vos decís, no se puede salir jugando. Otros líricos pueden decir es equivocado. Yo que la vivo, que esté tranquilo, que a mí no me salía jugando nadie. Claro, claro, está muy bien. Pero, digamos, si te toca, te dan la selección, jugás con enganche. Sí, es lo que uno le gustaría, lo que uno siente el fútbol. Claro, está muy bien. ¿Viste cuando decís que sos delantero y querés proponer más ataque? Yo tendría, por lo que es la división, me dediqué. Si vos mirás la trayectoria de mi equipo, fueron uno de los que menos goles le convirtieron en todos los campeonatos. Uh-huh. Porque uno, en la D, hay que ser prolijito, hay que trabajar bien la defensa. Y bueno, y a partir de ahí arrancó. Claro. Néstor, viste, en sí cuando arrancó el programa, justo digo que empezó con la tele y demás, hubo muchísimo apoyo de la gente, todos, viste, había mucho show, obviamente, ustedes empezaron a tener a hacer pretemporada en otros lados, la ropita de acá, que Nike de allá, que hizo un montón de cosas. Digo, eso también se le sumó guita, digamos, los jugadores de Atlas, ¿eran los mejores pagos de la categoría? No, nunca fueron los mejores pagos. Siempre van a estar en el tercer, cuarto y quinto lugar. Sí. Un ejemplo, este año estaba Alejo Argentino Quilmes, sí. Riestra, que gastó fortuna, Len también gastó mucha plata, San Martín de Bursaco, y después atrás venía un ejemplo. Está muy bien. ¿Y tuvieron quilombo, che, alguno que se le haya subido la cabeza a la fama? ¿Alguna sí, alguna cosita, alguna por ahí, alguna anécdota, alguna boludez, una cosita de esa seguramente haya, ¿o no? No sé si anécdota, pero sí que había que estar en los comienzos, que era lo novedoso, que venía la gente y te pedía un autógrafo, una foto. Sí, claro. Había que estar muy encima de los jugadores para que vivir una realidad. Cumplí el sueño de esa persona que viene a sacarte una foto, pero no te olvides que esto pasa. Sí, sí. Esto es un ratito nada más. Sí. Si te la crees, sé cómo caes. Y esto tenés que estar muy muy atento y bueno, como mucho, viste, hacían cargadas, viste. Claro. Capaz que veían un refusilo y se asomaban a ver si lo están filmando. Claro. Le gustaba la camarita, ya se veía. Pero bueno, pero eso había que luchar mucho psicológicamente porque para que los jugadores mantengan la humildad. Date cuenta que Atlas en cada partido que juega, juega una final. Sí. Porque el que te enfrenta quiere ganarle al de la tele. Claro. Y si vos te relajás, perdiste. Claro. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, el club, el reality como vidriera, por ahí hay jugadores que resignan cobrar un poco más, pero quieren ir a Atlas porque salen en la tele y por ahí después pegan un pase mejor. Bueno, excelente lo que me dijiste. Porque yo como técnico dije, ahora que está la tele van a querer venir todos conmigo. Claro. No. Es re difícil. Digo, ¿tendré mala suerte? ¿Que tenés que ofrecer plata? No, porque la tele no me gusta, ¿viste? Porque los jugadores, muchos que no les gusta el tema de la televisión. Sí, claro. O sea, capaz que iban, arreglaban una placa, pero les puedo pedir, yo no quiero nota, esto, lo otro. Hay muchos jugadores que son así. Y muchos que terminan no queriendo ir. Sí. Pero siempre hemos formado equipo competitivo, hemos andado bien, se nos ha escapado por muy poquito. Wilson era tan así como por ahí se lo mostraba en el programa. Digo, efectivamente fue a lo largo de las temporadas que jugaron el mejor jugador de Atlas. ¿Era de lo mejorcito que tenías? Y nosotros cuando nos iniciamos sabíamos que con Wilson jugamos con uno más, porque claro. Wilson siempre se agota. Claro. A Wilson lo seguí 7-8 meses. Un día le pedí el teléfono en cancha de San Miguel. Jugaba Liniers. No quiero mentirte, Liniers contra Fénix, que me sí. parece que ascendió Fénix por penales. Sí. Y ahí lo vi y le pedí el contacto, el ahí teléfono. El número, claro. Me presenté, hola amigo, me dijo que yo, ¿usted quién es? Yo me recibí de hotel técnico, algún día si dirijo, sea mi 9. Ah, mira. Bueno, un gusto, pero yo empezó el campeonato y yo lo venía siguiendo, ¿viste? Claro. Y vamos a la cancha con Fernando. Wilson. Amigo, cállate ahí. Le vamos a seguirlo a Wilson, le decía a mi amigo Cama. Digo, Cama, vamos a seguirlo a Wilson, vamos a molestarlo, lo tenemos que molestar. Así digo, bueno, como 10 partidos, ya salía a la cancha y miraba dónde estábamos nosotros. Claro. Hola, amigo, me decía, ¿viste? Claro. Y bueno, lo cansé. Y bueno, fue. Terminó viniendo con nosotros. Wilson era. ¿De qué nacionalidad era? ¿Era argentino o no? Sí, era argentino. Sí, era argentino. Okay. No, capaz que era colombiano o algo así y me lo perdí. No, argentino, me parece que el padre brasileño, la mamá, no sé si Uruguay, no. Él nació en Córdoba. Ah, mira, para una mezcla tenía. Dicen, ¿llegaste a verlo en el vestuario? ¿Calzaba mucho, Severino? No, ¿sabes? No me cambio con los jugadores. Ah, bueno, claro. Pero no. Esos rumores, ¿viste? Porque la gente necesita saber también, Néstor. Claro. Nos preguntan en Facebook, nos pone Twitter, cosas. Che, ¿cuánto calzaba Severino? Mi obligación es preguntártelo, 42. No es cholulo, ¿viste? ¿Cuál es el 42? No, no me voy a cambiar nunca, che. Néstor, ¿y...? Pero no puedes ir territorio ajeno, ¿entendés? No. Dice que los jugadores somos... Los jugadores, el vestuario de los jugadores. Por supuesto. Pero se han escuchado rumores, ¿viste? Que me gusta las zapatillas grandes, ¿viste? Exacto. Néstor, y a ver... Contándole un poco a la gente, ¿no? Estamos hablando de la primera D, sí, la quinta categoría del fútbol argentino, lo que es en el área de Buenos Aires y el conurbano. Salvando las diferencias con la primera A y demás. O sea, has ido a canchas que, digamos, para salir, han salido con custodias policiales, o sea, temas así, agua con vestuarios sin agua caliente, un poco de eso, ¿no? Sí. No está, en tanto de inseguridad, no. Sí. Pero lo que decir que hoy no nos podemos bañar porque no hay agua caliente, directamente que no hay agua, sí. Que no podés ir al baño y que llegas ahí al baño te contratura todo, porque viste esos bañitos que te tenés que estar en cuclilla. Claro. Sí. Salir todo contraturado. Pues. Claro. Y nada, es una cosa loca, pero no hay que quejarse, es lo que tenemos y es lo que nos gusta. Pero es la realidad, que mucha gente piensa que por más que juguemos al fútbol, y estemos en una división chiquita, que los jugadores ganan bien, sí. Nada. El claro. De la B es para pichulearla y es para cubrir esa expectativa que uno tiene de jugar al fútbol. Claro, porque de hecho, si no me equivoco, Néstor, la gran mayoría, si no todos los jugadores, tienen otro trabajo aparte de jugar al fútbol. Sí. Entonces... El que no tiene otro trabajo es un soñador. Claro, porque claro. Realmente, sí, está esperando... soñando con vivir del fútbol y se le pasa la vida y vive soñando. Sí, claro. Y ojalá que algunos lleguen, pero vos si no podés vivir siendo de la B. No, claro. No sé, sin ofender a nadie, pero es la pura realidad. Se entiende, por supuesto. estaría muy bueno que laburen y jueguen, pero el que labura tiene un desgaste físico impresionante. Sí, físico y mental, ¿no? Digamos. Sí, es terrible, es otra realidad. Néstor, ¿y has invitado al plantel a la pizzería, a la parrilla, a tomar helados así, ahí en General Rodríguez? ¿O lo tenías como motivación de premio? Bueno, si ganamos vienen todos a cenar, algo de eso, ¿o no mezclaba las cosas? Sí. Lo he invitado y se han invitado muchas veces. No hay problema. Eso ya me conocen. Papi, vamos a comer unas pizzas. Bueno. Y ¿Y te han ofrecido ir a otros clubes de otras categorías o no? Durante el reality, vos quisiste cumplir contrato, ¿tuviste alguna oferta? Sí, más que nada el AUCA de Ecuador, cuando estaba por descender, que era una oferta muy importante, después descendió al final. Sí. Tenía un equipo de Venezuela, al final no me dijeron quién era porque yo realmente no quería ir. Sí. Y cuando me llamó el hijo del presidente del AUCA de Ecuador no entendía nada, ¿viste? Eran $12,000. Y le digo, no, pues yo tengo un compromiso acá, pero estoy hablando de $12,000, intentar salvar el descenso. Claro. Y ya, realmente, ni me interesa. El fútbol lo amo y lo quiero, pero yo tengo mi trabajo y esto lo hago por pasión. Claro. ¿Entendés lo que digo? Sí. ¿Sabés que yo digo, quiero llegar a dirigir? A mí me encanta el fútbol y está mi familia, y lo primero que tengo en mi familia es mi trabajo, atenderlo para que no le falte nada. Está muy bien, la verdad que habla de principios, habla de que hacerlo es como un hobby tuyo, digamos, lo que claro. Es dirigir en el fútbol. Pues ahora también me han llamado para volver a dirigir. Sí. Y no, va a tener prioridad para hacer goles a mi hijo. Está perfecto. Llevamos 8 goles en 7 partidos, así que vamos. Ah, bueno, bien. Y escúchame, vos que conoces el fútbol desde adentro, ¿lo vas a querer meter vas a querer que siga su carrera como futbolista o lo dejás que lo tenga como hobby y mientras lo vas a hacer laburar otra cosa? No, yo lo voy a intentar, que a él nunca le falte nada, por eso es mi sacrificio de levantarme todos los días y, sí. Y trabajar para que a ninguno de mis hijos, a mi familia le falte nada y que sea lo que tiene que ser. Está perfecto. Si te gusta estudiar, que siga estudiando, yo voy a intentar de darle todo para que sean felices. Eso me encantaría. ¿Vos podés creer que el guacho no le gustaba el fútbol hasta los 6 años? Oh. Y me miraba la televisión, ahí estaba papá gritando, trabaja, y dice, yo con mis hijos a mirar los dibujitos y no miraba el programa. Sí. Y no le gustaba el fútbol, y ahora le gusta, estoy contento. Yeah. Néstor, le contamos a la gente, estamos hablando con Néstor Retamar, sí, ex director técnico de Atlas, hoy un señor que tiene pizzería, parrilla, heladería, sí, ha estado en el reality show Los Guerreros, Atlas, la otra pasión, perdón, disculpen, a quien bautizaron, el de Los Guerreros, ¿lo pusiste vos al nombre? ¿Lo bautizaste vos al plantel? Sí, porque salió de una charla, algo así que me parece que nos pintamos para la guerra y yo me imagino que ustedes son mis guerreros y claro. Y quedó. Entonces empezaron así los guerreros de Retamar. Esa de cada frase inventaban una claro. Esa y el algo, juego lastimo que fue bandera. Sí, esa vez estuvo. Después, viste, cuando decís, ¿cómo carajo? Dije, semejante frase que estuvo bárbara, ¿viste? Y estaba de vacaciones con mi mujer y pasa uno, ¿viste? Buena, Retamar, juego lastimo, ¿no? ¿Lo viste? Y digo, ¿qué pasó? Y yo no había visto el programa. Claro, y se hizo re famoso después de la Claro. ¿No lo veías al programa, Néstor, vos? Ya lo pregunté el primer año y medio, lo vi mucho. Ah, está bien. Después, como sufría que perdía, no me quería ni ver. Claro. Néstor, ¿y qué técnico admirás vos? Y me gusta, realmente me gusta mucho Bielsa. Sí. Como viste, de los nuevos, ayer vi a Ñul, espectacular cómo jugó Ñul. Sí. Los movimientos, cómo salen jugando, muy parecido, viste, que lo ves al Barcelona, que tocan, me encantó. Y después de los que tienen un poquito más de edad, viste que los jugadores hablan muy bien de Basile. Sí. Y cuando hablan yo me identifico mucho, aparte que me gusta el whisky igual que él. Claro, me identifico que el jugador lo gana. Yo soy muy querido con los jugadores porque los trato muy bien y yo noto que al hombre lo quieren mucho, que es un tipo así bonachón y tiene me identifico mucho con él también. Claro, tiene buen trato con los jugadores y vos también haces eso. Es el éxito. Sí. En todo orden de la vida siempre tiene que haber un líder. Está perfecto. El líder voy a ser yo siempre. Perfecto. Pero hay líderes autoritarios y hay líderes democráticos claro. que vos sabés que si vos querés un objetivo y lo querés cumplir, quédate tranquilo que llega. Sí, perfecto. Si, siempre que el otro esté de acuerdo no pasar esa raya, podemos ser compañeros, podemos tener confianza, pero acá el que manda soy yo. Claro. Y todos laburamos cómodo. El que se desubica, ¿viste cuando te dicen te doy la mano, te agarra el codo? Sí. Si tranquilo, retomar, no le agarra el codo a nadie. Perfecto. Néstor, tengo dos preguntitas más para ya dejarte tranquilo y ir despidiéndote para que disfrutes a tu familia y tus hijos. La primera es, ¿te han contactado para dar charlas de motivación a trabajadores? Viste que siempre la parte de los directores técnicos y demás, un tipo tan arengador como vos, son contratados, viste, para que den charlas de equipo, de motivación. ¿Te han contactado para eso o no? Sí. ¿Y has dado? La única que acepté una vez, que sí, que Maxi Ambrosio me dijo que por favor le haga... Fui a Telefónica, me parece. Uh-huh. Sí. Maxi Ambrosio, conductor de Atlas La Atrapación. ¿Cómo? Maxi sí. Ambrosio es el conductor de Atlas La Atrapación. Sí. Fui, que no quería, y porque viste, de mí era medio vergüenza eso. Y cuando estaba la primera época, que estaba, bueno, Cecilio Flemati, ¿no lo tenés? Cecilio Flemati. No, era jugador mío, periodista, claro. Jugador. Y él siempre me decía que no tenía contacto para ir así por las provincias, y no, nunca me gustó. Uh-huh. Para el tema del Mundial, me querían contratar para hacer... Una publicidad. Paganda para el Mundial. Sí. Y... Dijiste que no. YPF el avión, después de algún diario importante, y le dije que no porque tenés que hacer arenga, ¿me entendés? Claro. Y eso es algo que sale natural. Que el payaso de la televisión iba a hacer arenga y nada. Yo soy así para mi jugador y nada más. Está perfecto. Y la última, mencionaste el Mundial. ¿Cómo es a la selección para el año que viene allá en Brasil? Me encanta porque tenemos jugadores bárbaros y parece que hay muy buena relación con el técnico y eso es importante. Los jugadores están cómodos, el técnico tiene el apoyo de la gente y los jugadores. Está todo dado como para hacer un buen campeonato y bueno, y tiene la de espada que es Messi. Dios quiera que lo rodeemos bien y que realmente lo proteja como lo protegen en el Barcelona. Está perfecto. Sí, es la idea. Me parece que si eso pasa, tenemos grandes posibilidades de hacer algo lindo. Pero interiormente todos sabemos que tenemos a Messi, sí. Pero no es que nos sentimos campeones. Sabemos que hay equipos fuertes y sí. El argentino tiene esa pequeña humildad adentro que se transforma después en guerra. Ahí somos peligrosos. Y hoy en día sabemos que tenemos a Messi, pero sabemos que vamos a tener que poner todo para... Seguro. Para hacer un buen campeonato y eso es bueno también. Obvio, no creo que haya nadie, ninguno incluso de los jugadores que diga, no, bueno, estamos tranquilos, tenemos a Messi, ni en pedo, no, están, cada uno deja la vida y es así, me parece que el argentino tiene un poco de eso, tiene esa garra, así como los uruguayos lo han demostrado también, digo, nosotros tenemos esa cosa. Reta, te queremos dejar ya tranquilo, pero te voy a hacer una pregunta más, es la última, te prometo, ¿vos crees que Lázaro Báez lavó dinero? No entiendo, usted está preguntando algo que usamos todos nomás. Listo, no te metemos quilombo. Dice que fui a Brasil y no hablo muy bien Brasil. bien, listo, la dejamos ahí, me parece que todos sabemos lo que pasó. Reta, en serio, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, seguí descansando, en realidad no descansando, estás laburando, pero descansando digo con tu familia, relajando ahí, con tus hijos, con tu familia, exactamente ahí donde querés estar. Y si en un futuro volvés a dirigir Retamar, Atlas o cualquier otra cosa, te vamos a estar siguiendo como siempre. Bueno, te agradezco por la nota y gracias por conocer. Bien, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo grande. ¿Dónde te puede encontrar la gente en General Rodríguez a vos, Néstor? ¿Dónde me puedo encontrar? Sí, ¿a dónde hay que ir? La mejor pizzería General Rodríguez, Avenida Italia 790, Pizzería La Redonda. Ahí está. La parrilla, ¿cómo se puede llamar? El Corner. estamos rodeados de fútbol. Perfecto. ¿Y la panadería próximamente, La Media Luna? Rápido ahí. Está muy bien. Bueno, Néstor, la verdad, muchas gracias por la nota. Lo mejor para vos. Ojalá que sigas disfrutando de la vida y que te vuelvas a dirigir pronto, ¿sí? Porque para nosotros, la verdad, era un gusto verte ahí a vos. La verdad que sí. Así que bueno, un abrazo grande. Te agradezco mucho. Un abrazo grande, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.